así, así, así, ¿oíste? Voy a llorar por ti, ya encontré un nuevo amor que daba mi corazón una nueva ilusión. Ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar, pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad. Esa herida al fin podrás sanar, ya no te voy a extrañar, no me voy a atormentar jamás imaginándote en el altar. Felicidad es lo que siento hoy. Felicidad, no me verán llorar. Felicidad es lo que siento hoy.